Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo www.archive.org. Tienen la posibilidad de acceder a todo nuestro material y para su libre uso. Tenemos varios temas y también muchos de muy caliente contingencia, si podemos llamarlo así. ¿Cómo no poder comentar los diferentes casos de avisos falsos de bombas, bombazos efectivos? También todo este discurso que se ha vinculado respecto de ataques de corte anarquista en nuestro país. Pues bien, de hecho, ya empezaron a iniciarse trabajos de las policías, de la fiscalía, muy atentos con aquello. También vamos a estar haciendo una mirada respecto de una situación muy delicada, la ley antiterrorista, que a través de la ONU y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reparado el sistema de justicia chileno. Ha sido, de hecho, condenado el Estado chileno por violar los derechos de un debido proceso para comuneros mapuche. De la misma manera también se ha exigido modificaciones a la ley antiterrorista. Vamos a estar conversando también acerca de esta misma materia. También vamos a estar hablando acerca de un libro que se denomina El origen comunista en la simbólica del paraíso. Un interesante texto que viene también de una cierta raíz histórica, lo vamos a estar comentando. También vamos a estar hablando acerca de la cuota de fraccionamiento de la Jibia 80-20 para artesanales e industriales respectivamente. Salieron novedades en el tema pesquero. También vamos a estar haciendo una mirada respecto de lo que ocurre en Medio Oriente con el trabajo de la periodista norteamericana Amy Goodman. En materia musical, vamos a estar con un disco muy interesante que se llama Antivirus, de parte de una agrupación de Villa Alemana que se llama Callejero. Van a tener la posibilidad de disfrutar efectivamente de esta música muy, muy agradable, este disco de parte de Callejero. Así que vamos entonces con esta primera canción. Se llama Antivirus, Callejero, van de Villa Alemana, música del Marga Marga. Más de alguna vez han escuchado realizaciones de este sector. Muy bienvenidos y bienvenidas, comienza El Galeón Clandestino. Quiero sepultar la realidad y entrar ser en un mundo virtual perfecto, crear tu perfil junto a mi cuerpo, vivir como holograma esta pasión. Cuando te fuiste, mi amor, te fuiste, mi amor, ¿dónde te escondes de mí? Te escondes de quién mí. Te robó una ilusión. ¿Cómo se finge un adiós? Cuando te fuiste, mi amor, te fuiste, mi amor, ¿dónde te escondes de mí? Te escondes de quién. Robó la ilusión y cómo se finge un adiós. escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de laradioneta.cl y Radio Extremo de Reñaca Alto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en julio de este año, hace algunos días. Esto a propósito de un caso que se presentara por parte de 8 comuneros mapuche condenados por la ley antiterrorista. El caso básicamente se trata respecto de sus reivindicaciones por no acceder a un derecho humano fundamental, el derecho a un debido proceso ante la justicia. Después de bastante tiempo de tramitación, este caso comenzó el 7 de agosto del 2011, cuando se presenta a tribunales internacionales. Les recuerdo que para presentar a estas instancias un caso hay que pasar por todas las instancias de justicia en el propio país. Pues bien, en este sentido, se vieron los casos de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Pailayao, Víctor Manuel Ancalaf Yaupe, Juan Siriaco Millacheo Licán, Florencio Jaime Marileo Sarabia, José Benicio Huenchunao Marinán, Juan Patricio Maileo Sarabia y Patricia Roxana Troncoso Robles, la Chepa. Estos 8 casos ingresaron a propósito de no aplicarse el debido proceso en una causa en la que se les aplicó la ley antiterrorista. Se habla de discriminación, estereotipos dentro del proceder y las redacciones de la justicia chilena para condenarlos. Se habló respecto de la ilegitimidad de la presentación de testigos sin rostro en el mismo proceso. Se habló respecto de la vulneración de derechos fundamentales de los comuneros. Esto es lo que falla la Corte Interamericana. Se entrega además también la necesidad, dentro de este mismo caso, de revertir las condenas en contra de estas personas. Se establece, de hecho, un año y también se establece criterios de reparación. Esto nuevamente viene a visibilizar que lo convencional en nuestro país no es convencional en el sistema internacional, con todos los reparos que este tiene. sino que efectivamente demuestra que se nos ha convencionalizado una serie de abusos a los derechos de las personas. Esto quiero relacionarlo con un informe que emitiera el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en donde pidió modificaciones a la ley antiterrorista, señalando que no existen los estándares lógicos, legales, internacionales, respecto de la definición de los delitos antiterroristas y también de cómo opera esta misma legislación. Se le pide además al Estado chileno, por parte de la ONU, abstenerse de aplicarla como Neros Mapuche y buscar el reconocimiento constitucional de los pueblos. Es decir, ya en el tema originario encontramos a dos organismos internacionales que se pronuncian: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Me mantengo en la esfera de la ONU para también mencionar otras cosas. Por ejemplo, el caso de aborto, ilegal en nuestro país. Se pidió por parte de la ONU incluir la causal de incesto en los casos de aborto. Se señala por parte de la ONU que son cerca de 150.000 los que se practican en Chile con este marco de ilegalidad que existe. Les recuerdo que el proyecto de ley que en su momento anunció la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo y cuyo debate respecto del aborto está en este minuto invisible, consideraba tres causales: inviabilidad, violación y efectivamente riesgo de vida de la madre. Y las Naciones Unidas piden que se coloque esta nueva causal de incesto. Organismos internacionales tienen que venir a tratar de efectivamente regular los derechos de las personas en nuestro país. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Antivirus por parte de Callejero. Esto viene de parte de Ladrillo Records y Lobo Discos desde Villa Alemana. Este disco es de este año, así que estamos escuchando material crudito. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, se llama Como aguja en un pajar. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Radio Galáctica de San Antonio. Una serie de ataques, bombazos, incendiarios en nuestro país, en la región metropolitana, en la región de Valparaíso. Bombas en una iglesia, en el metro, cerca de un jardín infantil. Es bastante raro ese tipo de objetivos. La mayoría no estalló. No hubo tampoco heridos graves ni tampoco decesos por estos casos. Una serie de llamadas falsas, emergencias falsas respecto de la presencia de explosivos en diferentes reparticiones o lugares, han llevado a tener que movilizarse las policías. Y nuevamente se está levantando por parte de las autoridades, se está visibilizando el caso de supuestos grupos anarquistas que estarían detrás de estas mismas reivindicaciones o de estas mismas acciones que tienen reivindicaciones de por medio. Habla a continuación el gobernador de Valparaíso, Omar Jara. En Chile hay un conjunto, y ustedes saben públicamente que hay un conjunto de grupos anarquistas operando. Nuestra región no puede estar ajena a eso. Sin embargo, insisto, este es un tema que tenemos que analizar. No le voy a comentar públicamente el tema de cuántos grupos están operando, porque, insisto, ese no es un tema que se deba comentar públicamente. Lo que concierne es tratar de ser efectivo en la investigación y en la identificación de estos grupos. Mientras tanto, en las policías no manejan demasiada información más allá que las mismas autoridades. Esto es, en todo caso, algo de simbiosis. El coronel Patricio Cárez, de la región de Valparaíso, habla a continuación. La investigación la está haciendo el laboratorio criminalístico de Carabineros y hay antecedentes que hice en relación con la perpetración del hecho y con algunas personas que pudiesen tener alguna participación en el mismo, pero todo eso forma parte de un proceso investigativo que lógicamente tiene que tenerse con la reserva absoluta. Nosotros, ese es el único hecho que hemos recibido denuncia respecto a una situación de esas características que está vinculado a lo que pasó paralelamente en Santiago. Por lo tanto, nosotros no podemos decir de que haya otra situación que esté vinculada a ello. Hubo una reunión, un comité policial a nivel nacional, antes una reunión del comité de policial en la región de Valparaíso. Mientras estaban las autoridades con las policías reunidas, hubo un falso aviso de bomba en la Tesorería General de la República y el teniente del GOPE, Andrés Morales, comentó que efectivamente fue un grupo de corte anarquista, así se identificaron tras la llamada. Se efectuó la evacuación del edificio. Personal GOPE efectuó el registro, no pudiendo detectar, y a su vez también estableciéndose que no había presencia de ningún artefacto sospechoso que pudiese atentar contra la seguridad de los empleados. En Valparaíso han avisado de la presencia de artefactos explosivos, pero no obstante ellos no han dado ningún nombre en específico, solamente como grupo anarquista. ¿Es la primera vez que se identifican así? Como grupo anarquista, netamente sí. Dada la cantidad de llamados, algunos bombazos, que al final no fueron porque tampoco estallaron, y algunas emergencias, que también efectivamente se han visibilizado mucho por los medios de comunicación, el gobierno solicita investigaciones especiales a las policías y le entrega recursos especiales a la fiscalía. Habla a continuación el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia, estamos haciendo todos y los máximos esfuerzos para que lo antes posible estas personas estén donde corresponden, cumpliendo con las sanciones que corresponden a estos hechos tan graves que hemos visto. Por otro lado, vamos a disponer de recursos especiales para que también la Fiscalía Exclusiva, en este caso la Fiscalía Sur, tenga todos los recursos económicos necesarios para reforzar los equipos y todas las diligencias que se requieran. Fue designado por parte de la Fiscalía el señor Cristian Toledo, el mismo fiscal del caso de Hans Niemeyer, que ya había sido en su momento también acusado por, y bueno, condenado por porte de artefacto explosivo. Y una persona que viene de la misma Fiscalía Sur. Esta fiscalía que se ubica en la región metropolitana y que también tenía entre sus fiscales a Alejandro Peña, el hombre que se hizo conocido por el montaje del caso Bombas. Es bastante llamativo. Encontramos un gobierno que está presionando también a las mismas policías y a la fiscalía respecto de resultados concretos. Eso fue lo que señalaron públicamente. Y por otra parte, se está levantando efectivamente también toda una coordinación entre policías, gobierno, fiscalías, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, respecto de empezar a justificar efectivamente diferentes acciones a propósito de estos hechos. ¿Vamos a encontrar un segundo caso bombas aquí, en el gobierno de Michelle Bachelet, después de lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Antivirus por parte de Callejero, disco Villa Alemanino. El siguiente tema musical se llama La Lámpara. Encendida la muralla de nuestra habitación, quizás sería bueno que miraras tu sombra derramada de esta canción. Y sigo en la ventana esperando al sol. Y no sé nada, no sé dónde estoy. El mar se vuelve loco y yo naufrago navegando sin timón. La vela con el viento no se apaga. En nuestra habitación, la lámpara encendida, la muralla, tu sombra derramada esta canción. Y sigo en la ventana esperando el sol. Y sigo, no sé nada, no sé dónde estoy. El mar se vuelve loco y yo naufrago navegando sin timón. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo y Radio Villa Francia. Un abrazo a ambas. Cristian Olivos es editor e ilustrador del libro El origen comunista en la simbólica del paraíso, de parte de Ediciones del Cachicóndor. Este libro no es un texto original, viene de un autor freudiano que se llama Otto Gross. Van a poder escuchar reflexiones respecto de género, economía, política, en la siguiente entrevista en El Galeón Clandestino. Este libro fue escrito por Otto Gross, el discípulo drogadicto y anarquista de Freud en los inicios del psicoanálisis, y trata de los orígenes del patriarcado y su tesis de que el pecado original de la Biblia es el abandono del matriarcado comunista. Ahora cuéntame un poco cómo surgió la idea de poder publicar el texto también en tiempos en donde efectivamente son conceptos que pareciera que participan de otros mundos. Cuando se habla de anarquismo, se habla de otro mundo relacionado a las bicicletas, a las bombas. Cuando se habla de feminismo, se habla de un discurso que efectivamente se habla de integración a la mujer y se habla de derechos políticos, pero existe en el feminismo también otro mundo y otra ideología totalmente distinta. Cuando también se habla de comunismo, efectivamente también hablamos de otras ideas distintas. Pareciera que aquí estaban como más agrupadas, digamos, todas estas ideas. Claro, y que también tenemos que situarnos en la época. Este es un texto de 1919. Entonces este tipo, cuando hablaba de comunismo, estaba hablando de un comunismo primitivo, que supuestamente vino antes, en los tiempos de Astarte y de las diosas madres, antes de que llegara Jehová, el patriarcado, las tablas de la ley, y en fin. Y también era un comunismo de 1919, antes de Stalin. Entonces tenemos que como situarnos en una época en que también estaban los inicios del psicoanálisis. Entonces este tipo tomó la crítica de Freud, que decía que la sociedad reprimía los instintos sexuales a cambio de una seguridad, de la seguridad que daba el progreso, y eso generaba sentimientos de culpa. Pero Gross dijo, no, la sociedad reprime los instintos sexuales para coartar la individualidad de cada persona y poder hacer individuos dominables, explotables, manejables en términos del poder. En ese sentido, por ejemplo, algunas figuras, cuando tú hablas respecto, por ejemplo, de reprimir, en ese momento, por ejemplo, ¿cómo era concebido? Porque actualmente también pasa eso, uh-huh. Y efectivamente también incluso la represión es llevada a través de una exacerbación también del instinto sexual. Encontramos que efectivamente también se utiliza ya tal vez como más por un tema comercial, simbólico, que efectivamente también como se hacía. Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo son los trastoques? ¿Cuáles son los relatos? ¿Cómo uno podría conectar este texto de 1919 hasta ahora? Claro, bueno, que si pensamos la crítica de Gross, apunta a que el patriarcado condiciona la relación entre los sexos como una relación comercial. O sea, digamos, el esposo compra los servicios sexuales de la mujer, o sea, de su esposa, o de una prostituta. Ella pasa a ser una mercancía. Entonces, según Gross, antes la sexualidad de la mujer era libre, o sea, ella elegía su partener, digamos, su pareja sexual, y no era como en estos días que de supuesta liberación sexual, que vemos que lo que hay es una avalancha de publicidad y todo está basado como en una cosa más bien prostibularia, digamos, ¿no? La liberación verdadera vendría por fuera de esta mercantilización que hay del cuerpo de la mujer. ¿Qué otras ideas, por ejemplo, son importantes a la hora de tener que considerar el libro? Por ejemplo, bueno, efectivamente cada persona la rescata al momento de leerlo, pero ¿qué cosas destacaría? Mira, yo pienso que está bueno el libro como para volver a traer algunos temas al debate. O sea, por ejemplo, han criticado de algunos sectores feministas también a Gross, diciendo que porque el tipo promovía las orgías, porque decía que las orgías permitían dejar de lado el sentimiento de posesividad, de posesión de las otras personas, y llegaba a una igualdad, digamos, de los cuerpos. Pero se le ha criticado que él ponía el rol de la mujer solamente en la maternidad, porque él decía que el matriarcado, toda la comunidad protegía a las madres, y ellas, en el fondo, no tenían la necesidad de encontrar un marido proveedor porque toda la comunidad los proveía. Entonces, la crítica que se le ha hecho es que, claro, que la mujer volvía a ser la mamá, su rol doméstico, y no una mujer que pudiera explorar, otras actividades. Eso no está en el libro, pero son críticas que le ha llegado como de un feminismo más radical, en fin. Pero está el debate. O sea, él, de todas maneras, promueve la maternidad, pero no quita que haya mujeres que puedan no querer ser madres, solamente está tratando de plantear otra organización de la sociedad, creo yo. Ahora, quería preguntarte, efectivamente, ¿notas cambios en las ideas feministas al momento de, por ejemplo, analizarlo desde la perspectiva de Gross o desde la perspectiva de la época y poder analizarlo ahora, en donde parece que como que se está buscando una suerte de convencionalización, pareciera de que se quiere como colocar todo más sistemático, como que efectivamente también se habla mucho de los puestos de poder, no solamente respecto del Estado, sino también de las empresas, de los privados, cuando eso también tiene tiene un implícito ideológico, digamos, porque efectivamente en una estructura neoliberal se buscan igualar puestos de poder en nivel de género en donde son justamente las estructuras que mantienen el sistema neoliberal. Entonces quería preguntarte un poquito cómo se va dando esa misma situación, o si uno podría hacer una suerte de actualización. Claro, pienso que se puede tomar desde el lado porque la crítica de Gross viene del psicoanálisis. Entonces él dice que el psicoanálisis, la psicología del inconsciente, debe ayudar a extirpar los principios de autoritarismo al interior de cada persona antes de la revolución. Entonces, si pensamos que nosotros ahora tenemos una presidenta que defiende los valores patriarcales, aquí en Argentina, en Brasil, en fin, ¿cierto? Que son los valores de la racionalidad, de la mente, dominar el entorno, ¿cierto? No, al contrario, estar en armonía con la naturaleza, sino hacer un estado muy poderoso. Entonces, claro, pueden las mujeres ahora estar en los puestos más altos, quizá conseguir sueldos igualados con los de los hombres, pero la estructura de la sociedad autoritaria y patriarcal sigue intacta. Preguntaste por la editorial. Ah, bueno, la edición del Cachicóndor es una editorial relativamente nueva. El año pasado sacamos un libro en coedición con los Inubicalistas, otra editorial independiente de acá, Anarquía en Baviera, de Fassbinder. Y bueno, también ahí Fassbinder hace una crítica, digamos, en la que dice que una revolución que solamente cambie la estructura, una revolución externa, está destinada al fracaso porque el autoritarismo está inculcado adentro. Y es lo mismo que estaba diciendo Gross, digamos, como 60 años antes que Fassbinder, que pienso que va por ahí la cosa, tratar de hacer el cambio primero adentro de cada uno. Yeah. ¿Y tú qué opinas del anarquismo, por ejemplo, ahora que se estaba hablando y que se han hablado, como te decía, se habla de bicicletas, de mochilas, de jeans, se hablan de bombas? Y bueno, yo me imagino que también mucha gente que debe profesar y que debe creer y que debe estudiar el anarquismo, a lo mejor no piensa lo mismo, pero no efectivamente hace estas cosas. Quiero ver usted un poco cómo uno podría pensar también esa misma ideología. Bueno, yo creo que es la posibilidad de cambio que hay ahora en las comunidades, porque tenemos que volver a las pequeñas comunidades que empiecen a funcionar igualitariamente, autónomamente, y ahí quizás se podría empezar a pensar en un cambio macro, pero primero que nada, digamos, nosotros en nuestras relaciones cotidianas, así nosotros, por ejemplo, como editorial y asociados con los Inubicalistas, trabajamos comunitariamente, todo así, hacemos de repente lo que sabe hacer uno, ayuda al otro, es una cosa como volver un poco al mutualismo, ¿no? A la ayuda mutua y resistir desde las acciones pues, cotidianas, que pueden ser un libro o pueden ser, no sé, una toma de terreno. En fin, están en distintos ámbitos, pero es, yo pienso, como decía Gross, el no querer dominar a otro, el al contrario, el instinto de ayuda mutua de Kropotkin, que asociarse comunitariamente. Y vamos a la música. Estamos revisando el disco Antivirus de parte de Callejero, una producción independiente de parte de Ladrillo Records. Todas las canciones del álbum Antivirus de Callejero fueron compuestas por Rafael Sarmiento, salvo Lo Vázquez, que después lo van a escuchar, de parte de Rafael Sarmiento e Isis Fernández. Esto van a tener la posibilidad, efectivamente, de disfrutar de esta música, muy agradable también, muy animado. Vamos al siguiente tema musical, se llama Oye. Thank you. solar. Escuchando el Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Antú y también a la gente de Radio Manque en Rancagua. El Consejo Nacional de Pesca aprobó el fraccionamiento de la actual cuota y de aquí a 5 años del recurso jibia. Esto en una proporción de 80% para los pescadores artesanales, 20% para los pescadores industriales. Habla a continuación el subsecretario de Pesca, Raúl Zúnico, quien informó la decisión. El Consejo Nacional, por una votación de 19 votos a favor y 2 en contra, o sea, por una amplísima mayoría, ha acordado recoger la propuesta de la subsecretaría de Pesca en el sentido de fraccionar 80% artesanal y 20% industrial la captura de la jibia. Esto en números económicos implica que 31 millones de dólares van a ser administrados por la pesca artesanal y 8 millones de dólares por la pesca industrial. Esto da una estabilidad, porque se ha aprobado por el periodo 2014-2019, da una estabilidad al sector, tanto a las pequeñas plantas de proceso que tienen que desarrollar sus inversiones para el desarrollo de la actividad, como a las grandes plantas de proceso y a la pesca artesanal, porque permite contar con un marco regulatorio claro para el desarrollo de esta pesquería durante los próximos años. Y todavía ha sido bastante exigido por los pescadores artesanales. Señalan que no tenían mayor sustento, puesto que los industriales tenían la proporción inversa. Ellos tenían el 80% respecto del fraccionamiento de la jibia. Escuchen las palabras de Raúl Zúnico al momento de hablar de una suerte de compromiso de gobierno que se cumple. A ver, nosotros lo que queremos decir es que hemos cumplido el compromiso que tuvimos con los pescadores de la Quinta inicialmente, con los cuales tuvimos una discusión y que fueron los que advirtieron de esta situación. Nosotros le dijimos, vamos a hacer todo lo posible por reponer este fraccionamiento, pero cumpliendo con toda la normativa legal. Lo que hemos hecho es exactamente eso. Hemos logrado que el Senado respalde la nómina propuesta por la presidenta de los 7 miembros del Consejo Nacional, aprobado por 3/5 del Senado. Ha ido a la Contraloría para que esta tome razón de que los nombres que están cumplen con los requisitos y perfiles profesionales que la ley exige. Y hemos establecido el diálogo con todos los sectores para asegurar una amplia mayoría de respaldo al fraccionamiento, tema que se ha ratificado el día de hoy. Con esto nosotros damos por cumplido el compromiso que habíamos asumido en conjunto con el Ministro de Economía de restablecer la estabilidad del sector jibiero a lo largo del país. A propósito de este tema hablamos con Zoila Bustamante, quien es presidenta de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. A continuación la entrevista en el Galeón Clandestino. Primero preguntarle, en principio ustedes tenían una visión positiva respecto de esta cuota de fraccionamiento y quería saber efectivamente cuáles son los siguientes pasos del sector artesanal una vez que se consigue esta división 80-20. Bueno, el trato que teníamos nosotros con nuestra gente era aprobar el 80-20, era conseguir los votos en el Consejo para que esto se concretara y ahora vienen los pasos a seguir que tienen que ver con ver con qué artes de pesca se van a pescar, cuántas cuotas es la que se va a entregar a fin de año. La idea es que la cuota sea la misma o menor para que no se extralimite y no vuelvan a bajar los precios. Eso es lo que se ha estado conversando con la gente nuestra. En este sentido, efectivamente, las cuotas que quedan para este año son bastante menores a lo que puede ser el próximo año. Quería preguntarle de qué manera también el mismo pesca artesanal podría garantizar la sustentabilidad del recurso ojivia, porque siempre se ha hablado respecto de que efectivamente es el sector industrial el que tiene muchas veces una tasa de captura mucho más alta. Y en ese sentido, ¿de qué manera ustedes también pueden asegurar de que no se vaya a dar este mismo fenómeno de cara al próximo año? Bueno, primero, ellos no pueden tener más cuota de la que tienen ya, porque el fraccionamiento quedó de un 20% solamente para ellos. Uh-huh. ¿Cómo pueden obtener ellos más cuota? Es que el comité científico entregue más, valga la redundancia, más cuota de la pesquería, no sean las 190 y tantas mil que hay hoy día, sino que sean más. Ya, a como ha estado trabajando el comité científico, no ha estado trabajando a un exceso de la pesquería, por lo tanto estamos esperando cuál va a ser la designación. Además, tenemos que tomar en cuenta que las cuotas de estos años de la jibia, de estos dos años que se ha entregado una cuota, han sido bajo especulaciones, no bajo revisión de la biomasa. Recién hasta este año va a haber una revisión de la biomasa y recién hasta este año el comité científico va a llegar a una cuota real. En ese sentido, por lo tanto, esperemos que no sea realmente exagerada, aunque siempre lo que han dicho todos, y ayer en el consejo varios consejeros lo dijeron, de que Jibia había la suficiente como para que la cuota no bajara de lo que está hoy día, pero nadie dijo que iba a subir. Claro, efectivamente le preguntaba porque mucho se ha hablado respecto de los diferentes usos y de qué manera también se hace la pesca más sustentable, y en este sentido esto también es una misión tanto para el sector industrial como artesanal, digamos, porque efectivamente los artes de arrastre u otras técnicas que se ocupen, efectivamente también los mismos artesanos no las ocupan, pero eso no garantiza tampoco de que en algún momento no haya un uso sustentable de los recursos. Quería preguntarle también, conversamos en la jornada de ayer también con diferentes actores que habían estado en esta decisión de la Subsecretaría de Pesca, y el tema de la pesca de arrastre siempre ha estado presente. Quería preguntarle un poco, ¿qué le parece de que no se haya resuelto, digamos, su prohibición en esta última reunión del Consejo Nacional de Pesca y haya quedado ya para una decisión que pueda hacer de aquí a fines de año respecto a esta materia? Bueno, primero hay que dejar claro de que hoy día el Consejo perdió muchas facultades con la nueva ley de pesca. Nosotros no tenemos la facultad para ver artes de pesca, eso hay que dejarlo claro. Ni tampoco tenemos la facultad para dictaminar cuotas. Nosotros quedamos solamente con una mínima facultad, y de esas facultades es ver el tema del fraccionamiento solamente, nada más. Se trató el tema de la arte de pesca, se trató el tema del arrastre, y el subsecretario fue bien clarito al decir de que nosotros no teníamos la facultad para hablar, para tratar esos temas. ¿Cuál fue mi respuesta al respecto? Que nosotros hoy día la ley de pesca nos permite tener comités de manejo y planes de manejo, y que de esos comités de manejo y planes de manejo nosotros podemos ir revisando las pesquerías y revisando las artes de pesca dentro de las pesquerías. Por lo tanto, se le pidió al subsecretario de Pesca de que lo más pronto posible empiece a implementar los comités de manejo. De hecho, ya está implementado el comité de manejo de la merluza austral con Glodorado y Raya en las pesquerías del sur. Y el viernes se entregan los resultados de quiénes van a ser los consejeros en lo que tiene que ver merluza común y crustáceos. En ese sentido, ¿qué expectativas ustedes tienen? Bueno, nosotros se le entregó una carta al subsecretario de Pesca en el tema de los crustáceos. No tenemos que olvidar de que viene la veda de la merluza común ahora en septiembre, que nosotros, ya que se habla tanto, como usted dijo, de la sustentabilidad de los recursos, no tendría por qué haber arrastre de crustáceos ahora en septiembre, porque el crustáceo tiene un 1% de fauna acompañante de merluza común. Por lo tanto, la merluza común hoy día es la que tiene más problemas dentro de las pesquerías. Y se está diciendo de que si estamos hablando de sustentabilidad, si queremos recuperar el recurso, no tendría que haber arrastre crustáceo dentro del periodo de veda. Perfecto. Entonces ustedes han estado interesados justamente en los diferentes recursos cuando uno también hace una mirada respecto de las diferentes tratativas y conversaciones con la subsecretaría. Exactamente. Soy Leo Bustamante, presidenta de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. Le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, hasta luego. Y vamos a la música. Estamos escuchando el disco Antivirus por parte de callejero. Los temas fueron grabados, mezclados y masterizados por Aces Fernández en el estudio Ladrillo Records en Villa Alemana, esto entre los meses de octubre del 2013 y febrero del 2014. Esta producción independiente tiene un tema musical que se llama Mineros. La escuchan a continuación. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Conciencia en Rosario y Región de O'Higgins, y también a la gente de FM Freeway en Argentina. Amy Goodman, periodista norteamericana, desde el proyecto comunicacional democracynow.org, nos da un particular tema para poder compartir con ustedes. Una voz judía por la paz, mientras Gaza sigue siendo bombardeada por el Estado israelí. A venerable Jewish voice for peace. Una venerable voz judía a favor de la paz, Amy Goodman. The Israeli assault on the Palestinian people in the Gaza Strip has entered its fourth week. This military attack waged by land. El ataque de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ya lleva más de 3 semanas. El actual ataque militar terrestre, marítimo y aéreo ha durado más que el terrible ataque de 2008-2009 en el que murieron 1.400 palestinos. El número de muertos es de al menos 1.400 personas, en su gran mayoría civiles. Al momento de escribir esta columna, las Naciones Unidas confirmaron que una escuela de la ONU en Gaza, en la que miles de civiles estaban refugiados, fue atacada por las fuerzas de defensa israelíes, dejando un saldo de al menos 20 personas muertas. Las Naciones Unidas informaron 17 veces las coordenadas exactas del refugio de las fuerzas israelíes. Henry Siegman, a venerable dean of American Jewish thought. Democracy Now! Entrevistó a Henry Siegman, un referente del pensamiento judío en Estados Unidos y presidente del U.S. Middle East Project, proyecto Medio Oriente, Estados Unidos. Siegman es rabino y exdirector ejecutivo del Congreso Judío Estadounidense y del Consejo de Sinagogas de Estados Unidos, dos de las principales organizaciones judías del país. Siegman sostiene que la ocupación israelí de los territorios palestinos debe terminar. There is a Talmudic saying in Pirkei Avot, the ethics of the fathers. Hay un dicho talmúdico en la ética de los padres que sostiene: no juzgues a tu prójimo hasta no haber estado en su lugar. Entonces, mi primera pregunta al abordar cualquier problema relacionado con la cuestión israelí-palestina es: ¿qué haríamos si estuviésemos en su lugar? ¿Qué sucedería si la situación se revirtiera y la población judía fuera sitiada o se le dijera, les damos menos de un 2% de Palestina? Ahora compórtense. Nada de resistencia y permítanos encargarnos del resto. ¿Acaso algún judío hubiera dicho que es una propuesta razonable? En las circunstancias actuales, Israel tiene derecho de hacer lo que está haciendo ahora, y por supuesto, como se ha sostenido, incluso el presidente de Estados Unidos lo ha afirmado en reiteradas ocasiones, ningún país aceptaría vivir bajo esa amenaza permanente. Aunque le faltó decir, y es lo que invalida y socava el principio, es que ningún país ni ninguna población aceptaría vivir del modo en que se ha obligado a vivir a la gente de Gaza. Y, por consiguiente, eso también invalida esta ecuación moral que pone a Israel en el lugar de la víctima que debe actuar para evitar que la situación continúe de esta manera. Y nuestros medios rara vez señalan que los palestinos de Gaza o Hamas, la organización a cargo de Gaza, que son los atacantes, también tienen derecho a tener una vida normal y digna, y que ellos también deben pensar qué podemos hacer para poner fin a esta situación. Born in Germany in 1930. Henry Seligman nació en Alemania en 1930. Él y su familia fueron perseguidos por los nazis. Viví 2 años bajo la ocupación nazi, la mayor parte del tiempo corriendo de un lugar a otro, ocultándome. Siempre pensé que la lección más importante del Holocausto no es que existe el mal, que hay personas malvadas en el mundo que pueden hacer las cosas más crueles e inimaginables. Ese no fue el principal aprendizaje del Holocausto. El gran aprendizaje del Holocausto es que la gente de bien, cultivada, que generalmente consideraríamos buenas personas, puede permitir que ese mal se imponga. La población alemana, que no eran monstruos, permitió que la maquinaria nazi hiciera lo que hizo. El padre de Seligman fue uno de los líderes del movimiento sionista europeo que reclamaba una patria para el pueblo judío. Seligman contó: yo era un ferviente sionista ya desde niño. Recuerdo que en el barco que me trajo aquí cuando estábamos viniendo a Estados Unidos y tendría 10 u 11 años de edad, escribía poesías y canciones sobre el cielo azul de Palestina. En aquella época la denominábamos Palestina. Henry Seligman became a prominent leader in American Jewish life. When I asked him to reflect on the current. En Estados Unidos, Henry Seligman se convirtió en un importante referente de la vida judía estadounidense. Cuando le pedí que reflexionara sobre el ataque actual contra Gaza, sostuvo: it's disastrous. It's disastrous both in political terms. Es desastroso, tanto en términos políticos como desde el punto de vista humanitario, cuando uno se pone a pensar que esto es lo que hace falta para que Israel sobreviva, que el sueño sionista se basa en el asesinato reiterado de personas inocentes a la escala que vemos hoy en la televisión. Se trata de una crisis muy profunda del pensamiento de todos los que estamos comprometidos con la creación de un Estado y su éxito. I asked Henry Seligman to watch a clip from CBS's Face the Nation. The show's host, Bob Schieffer, recently. Le pedí a Seligman que mirara un fragmento del programa Face the Nation de la cadena CBS. El presentador, Bob Schieffer, finalizó recientemente el programa con el siguiente comentario. In the Middle East, the Palestinian people find themselves in the grip of a terrorist group. En Medio Oriente, el pueblo palestino se encuentra bajo el control de un grupo terrorista que se ha embarcado en una estrategia para que sus propios niños sean asesinados para lograr compasión por su causa. Esta estrategia probablemente esté funcionando, o al menos en algunas partes. La semana pasada encontré una cita de hace muchos años de Golda Meir, una de las primeras líderes de Israel, que bien podría haber sido pronunciada ayer. Podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos, afirmó, pero jamás podremos perdonarlos por obligarnos a matar a sus hijos. Seligman dijo que había visto el programa y respondió: conocí a Golda Meir y escuché su comentario. En aquel entonces pensé, y ahora también pienso, que es una declaración terriblemente hipócrita. Esta declaración la realizó la misma mujer que dijo: los palestinos, no existen los palestinos, yo soy palestina. Si no quieres matar a los palestinos, si te provoca tanto dolor, no debes matarlos. Puedes darles sus derechos y puedes poner fin a la ocupación. y culpas a los palestinos de la ocupación y del asesinato de inocentes del que estamos siendo testigos en este momento en Gaza. ¿Por qué? ¿Por querer un Estado propio? ¿Por querer lo que los judíos quisieron y lograron? Lo encuentro, para decirlo en términos suaves, poco digno de admiración. Hay algo profundamente hipócrita acerca de su declaración original y acerca de repetirlo al aire ahora como una gran reflexión moral. Mientras Estados Unidos continúa suministrando armas a Israel, más de 250 niños han muerto en Gaza. En lugar de darle armas, Estados Unidos y el resto del mundo deberían presionar a Israel para que ponga fin a la matanza. Y finalizamos el Galeón Clandestino de la presente edición. Les recuerdo, archive.org, ustedes tienen la posibilidad de rescatar nuestro material para su libre uso. Nos vamos con el último tema musical de el señor Rafael Sarmiento, y quien efectivamente compartió su disco personalmente con nosotros. Así que en ese sentido también podemos agradecer que efectivamente está. A ver, voy a dar el contacto también de Callejero. Está en SoundCloud, pueden buscarlo por Callejero Chile. También está en Callejero en YouTube y también pueden buscarlo en el Facebook, Callejero Chile. Lo pueden ubicar en el mail rafsarmiento@gmail.com. Dejamos los contactos porque él compartió con nosotros el disco y por supuesto nosotros compartimos el disco, la música, con ustedes. Nos retiramos con el último tema musical, Usurero. Tengan muy buena semana, nos encontramos pronto. Sigo vivo remordiendo los pocos pesos que gano.